Hola, ¿cómo están? Los invito a comenzar el viaje a la memoria, la que habita en el Pago Chico, al lugar de los orígenes, al patio materno donde apoyamos las patas por primera vez. Desde FM La Correntada, esto es El Nieto de Catalina. Martes 19 horas, por la 92.7, la primer radio comunitaria de San Pedro. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos, se esconde trepando los cerros. Hola, ¿cómo están? Nosotros acá en FM 92.7 La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos desde nuestros estudios aquí en la orilla del riacho San Pedro, empezando un nuevo programa del Nieto de Catalina. Hoy estamos con dos invitadas, ellas son Belén y Delfina. Con ellas vamos a viajar, preparamos mucho mate porque nos toca el camino más largo, porque hoy vamos a volver a Ushuaia, a la ciudad más austral del mundo. Esto es El Nieto de Catalina. ¿Por qué te viniste a Buenos Aires? ¿Fue pensado? ¿Fue una pulsión? No fue pensado. Yo en realidad tenía un rechazo muy grande. ¿Con la ciudad? Sí, con la ciudad, con las capitales. Sí. Por esta inseguridad que también da la televisión y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que de chico era como venir a Buenos Aires, era como temor. Fuerte, muy fuerte todo. Hay mucha gente, sí, te roban, ¿no? Siempre esas cosas así de tener solo esa visión televisiva, ¿no? De algunos, de otros no, pero bueno. Y siempre decía, yo quiero ser músico, pero es difícil, bueno, qué sé yo. La cosa es que mi mujer se vino a vivir a Buenos Aires a estudiar y yo la extrañaba tanto que me vine a estar con ella. Y me sucedieron cosas feas. Tuve fobia, parálisis facial. O sea, realmente me dio miedo. Te estar pegó acá. Mal la ciudad. Sí, pero el amor me... Y viniste por amor, sí, ¿no? El amor me detuvo toda esa enfermedad. Ese miedo que tenía en la mente. Y seguí adelante, me curé y logré que mi música le guste a mucha gente. Eso me dio el oficio y eso es lo mejor para mí, porque no creo que lo hubiera hecho en otro lugar, y le agradezco a esta ciudad también que me haya dado el oficio de cantautor, ¿no? De poder hacer mis canciones y vivir de ellas. Y de alguna manera, hoy, cuando analizábamos esto de la música, si es patagónica, o cómo la geografía influye, si es el viento, si es lo visual, o si es algo que está en el espíritu de uno que ha crecido en ese lugar, ahora también entiendo que está todo este bolonque, sí, de la gran bolonque ciudad metido adentro de tu música. Bueno, un poco que esos son las capas, ahí están las claro, capas. Claro, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Los ruidos, la electrónica, toda esa parte es Buenos Aires. Es Buenos Aires. Es Buenos Aires, sí. Thank you. La 92.7. Estamos en la 92.7 FM La Correntada, en el programa que llamamos El Nieto de Catalina. Este programa donde viajamos a nuestros lugares de origen, donde tenemos nuestra primer memoria de nuestra infancia. Y hoy estamos viajando a la ciudad más austral, a Ushuaia, que es el fin del mundo, y dice que es el fin del mundo y el principio de todo. Estamos aquí en la 92.7. Las líneas de contacto son el 1555-5587, en el Facebook de La Correntada, La Correntada FM 92.7, y nos podés escuchar también por internet en lacorrentada.org. Hoy estamos con dos invitadas que se van a presentar ahora, van a decir su nombre y de dónde son. ¿Cómo te llamas? Me llamo Delfina. Delfina. Mi nombre es Belén. Yo soy de Ushuaia. Soy de San Pedro. De San Pedro, dice ella. Ahora vivimos en San Pedro. ¿Vos también naciste en Ushuaia? No, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Entonces tampoco sos de acá. Estamos con Belén, que nos visita hoy, con Delfina, dos amigas aquí de la cooperativa, de la escuela de canotaje, que nos van a contar su historia. Estamos con Josefina Cordobés en los controles. Hoy faltó, ausente con aviso, Viviana con el mate, pero vino Lucía en su lugar. Belén, ¿naciste en Ushuaia? Sí, yo nací en Ushuaia. Nací cuando era un territorio nacional, no era una provincia, recién en el año 91 se declara provincia, y todavía tengo el recuerdo de mi memoria de estar en el polideportivo, todo el pueblo, al grito de sí juro, jurando solemnemente en la constitución y todo lo que se formó ese día. ¿Tu familia, Belén, es originaria de Ushuaia o fue en busca de nuevas oportunidades a ese lugar? No, mi familia es originaria de Córdoba y ellos fueron en busca de sus nuevas oportunidades, y mi hermana también nacida en Córdoba, y allá en el sur nací yo, cuando estaba todo el auge de las fábricas, allá por el año 79, 80, que todavía no había mucha gente, ellos fueron. Se favorece ahí con un régimen de promoción industrial donde se dan ventajas a las industrias para que fueran a radicarse. Claro, exactamente. Actualmente está, también estaba en auge, pero bueno, creo que ahora hay un poco de despelote. Pero bueno, mucha gente sí creció, y la realidad es que allá en Ushuaia hay un poquito de cada provincia de Argentina. Entonces uno termina conociendo de todas las provincias, hay grandes centros y se hacen lindas fiestas y todo. Sí, en el sur es común lo de los centros de residentes o los clubes. Claro. Nosotros encontramos a veces clubes que compiten también en canotaje, y sean clubes residentes de Buenos Aires en Neuquén. Sí, es muy común eso. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá, los dos fallecidos, y mi hermana. Y después, bueno, venimos mis hijos, Timoteo y Delfina, y mi hermana tiene sus hijos también, mis sobrinos, que es Camila y Felipe. ¿Y cómo fue ese paso de Córdoba a Ushuaia? ¿Qué fue, una invitación, una propuesta, una oportunidad? Mis viejos fueron como con para cambiar un poco, digamos, la vida de ellos. Mi papá en esa época jugaba al fútbol en Córdoba y bueno, atraía aparejado un montón de otras cosas, ¿no?, que suele traer el fútbol, y para hacer un cambio radical de vida deciden irse. Ya en Ushuaia vivían mis tíos por parte de padre, entonces bueno, fueron invitados por ellos y allá fueron mis viejos y empezaron a construir una familia en el fin del mundo, ¿no? Y ellos fueron con ya con alguna tarea, ubicados en algún lugar, o fueron así, es decir, cambiamos y nos ubicamos acá y arrancamos de cero. Arrancaron de cero, se fueron sin trabajo, sin casa, sin auto, con una mano adelante y la otra atrás, más o menos como me vine yo acá a San Pedro, digamos. Así que, y arrancaron de cero. Y bueno, nosotros todos los años era irnos de vacaciones a Córdoba a visitar a la familia, era un trayecto largo de 3.000 y monedas de kilómetros, que hacíamos en auto todos los años, y era el viaje esperado, digamos, y allá íbamos a visitar a la familia. Y vos decís que hay mucha gente de recientes lugares que han ido a vivir a Ushuaia. ¿Cómo es la comunidad? ¿Es abierta? ¿La gente los recibe? Tengamos en cuenta que no son las condiciones que tenemos en el lugar, digamos, con inviernos muy crudos. Sí, los inviernos son crudos. La verdad que por ahí a veces le cuesta mucho a la gente adaptarse, ¿no?, al frío, al clima, que es un clima de invierno durante todo. El frío también hace. Sí, el frío, todo eso también hace que sea muy crudo, digamos. Igual cuando yo era chica era mucho más crudo el invierno que lo que es hoy en día. Hoy en día en la ciudad no nieva tanto como nieva en el campo y en las montañas. Cuando yo era chica en la ciudad caía mucha nieve. El clima, la contaminación, el aumento de la población, todo eso hace que cada vez nieve menos en lo que es la ciudad. ¿Y cómo es de pasar de Córdoba, así, por necesidad? Una cosa es ir a la nieve a pasear, vas a Bariloche, y otra cosa es vivir, tener que desarrollarte como persona, con tu trabajo, con estudiar, en un medio tan tan hostil, tan, digamos, en el invierno. Contanos cómo eran los inviernos. Y los inviernos, en realidad uno allá, la actividad al aire libre es muy acotada, digamos. No hay clubes, hay muy pocas piletas de natación y son cubiertas, no existe el verano, o sea, siempre hace frío. Hay calefacción durante todo el año en Ushuaia. Y la realidad es que uno en el invierno, y más que nada, se la pasaba encerrado en la casa, o por ahí, bueno, salías a jugar con tus amigos del barrio, a la nieve, qué sé yo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica, pasaba las máquinas sacando la nieve de la calle y las ponían en la esquina de mi casa y se hacía una montaña tremenda. Y era subirnos a esa punta de la montaña de hielo y tirarnos desde allá arriba con un trineo al medio de la calle. O sea, eran esas vivencias. Después, aparte que en el invierno oscurece muy temprano. O sea, son las 6 de la tarde y ya es de noche, a veces a las 5. Y a las 9, 10 de la mañana está amaneciendo. ¿Tienen otro régimen de vacaciones de invierno los chicos? No, en realidad es una semana de diferencia que acá. Acá son las dos semanas últimas de julio y allá serían las primeras. Es lo único que cambia. Y bueno, en el caso de que haya una tormenta muy grande de nieve y demás, se suspenden las actividades, sí, eso sí. Por lo general, cuando yo era chica a veces pasaba y bueno, se quedábamos todos en casa. ¿Y vos conocés la nieve, Delfina? Sí. ¿Y? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué? Jugaba. ¿A dónde conociste la nieve? En Ushuaia. ¿Fuiste a Ushuaia? Sí. ¿Qué te gustó de Ushuaia? ¿Qué viste? Vi unas montañas, hay montañas. ¿Qué es la cordillera? Sí. La cordillera que se ve del otro lado, ¿no? Sí. Ushuaia es una de las ciudades que tiene la cordillera a sus espaldas. Nosotros la miramos del lado, está en el oeste, en Ushuaia está del lado este. ¿Y mucha agua? Sí. ¿Y pingüinos? Sí, también. ¿Conociste pingüinos? Sí. En la isla de los pingüinos. Entonces, esta vida social, que es muy acotada, me decías, porque no haber, como decías, clubes y lugares donde se encontraba, uh-huh. Y la relación con el resto de los vecinos, de la comunidad, ¿cómo se organiza? En ¿alrededor de qué se organiza? Sí, en realidad, bueno, cuando yo era chica nos conocíamos todos. Al ser un pueblo chico nos conocíamos todos, sabíamos dónde vivía cada uno. Y bueno, a medida que fue creciendo y al haber hoy tanta gente, como que a la gente que llega le cuesta también meterse en la sociedad, porque ya la sociedad viene de hace años, de gente que vive hace 30 años en Ushuaia, que ya se conocen y tienen un círculo. Entonces a veces le es difícil ingresar a la gente nueva. Y aparte que también hay muy marcadas barrios y sectores muy elitistas en lo que es Ushuaia, gente que gana de muchísimo dinero y es todavía más difícil llegar a esos sectores, digamos. Pero la realidad es que, bueno, uno trata de ser cálido, porque bueno, pasan lo mismo que pasaron mis viejos cuando llegaron, o sea, que están solos, que dejan todo atrás, que no tienen familia, y es un volver a empezar, y bueno, a veces es muy difícil, pero siempre se encuentra con gente cálida que acompaña y que ayuda y que hacen el oficio de tíos, de abuelos, de algún vecino, algún amigo de tu papá o de tu mamá, que uno siempre los recuerda con cariño porque ayudaron mucho a lo que fue el crecimiento familiar. ¿Y cuáles son los sectores que vos decís que tienen mayores ingresos, que los petroleros? Sí, en realidad, bueno, hay mucha política y bueno, lo que obviamente, como pasa en todos lados, los políticos ganan muchísimo dinero. Por ahí, por lo general, los sueldos suelen ser muy altos en Tierra del Fuego, pero la calidad de vida también es alta. Entonces, voy a mandar un saludo porque Delphi, bueno, no puede más de la ansiedad. Es un saludo muy especial. ¿Por qué no lo manda ella? Porque ella me está haciendo acordar. No. Es un saludo muy especial a mi paciente que estoy cuidando y acompañando. ¿Estás escuchando? Sí, nos está escuchando. Bueno, saludos. Que se llama Verónica Iturri. Y bueno, yo la estoy cuidando, la estoy acompañando y le dije que escuche la radio, que le iba a mandar un saludo muy especial porque la aprecio muchísimo. Bueno. Y tiene unas ganas de vivir esa mujer que creo que es maravilloso. Bueno, así que Vero, te mando un beso. Mañana te veo. Otro beso de parte mía y con José uno de los temas musicales va a ser dedicado para ella. Bueno. Y entonces me decías... Que volviendo al tema, el costo de vida es muy alto. Y bueno, al haber tanto auge de lo que son las fábricas y demás, y al haber tanta necesidad también en el norte, como decimos nosotros allá, el norte es del río Colorado para arriba, es el norte. Lo que no es Patagonia es... no es Patagonia es el norte. Nosotros allá decimos el norte, Buenos Aires ya es norte para nosotros, los fueguinos. Y claro, pasa que al haber tanta necesidad acá, mucha gente se fue a trabajar, pero ¿qué pasa? Llegan allá y se encuentran que sí, que tienen un buen sueldo en la fábrica, pero también tienen mucha plata de alquiler, los costos de lo que es el supermercado es altísimo, entonces se encuentran con otra realidad que ellos pretendían. Hacer un terreno y eso es algo imposible porque las tierras están sobrevaluadas, entonces es para muy pocos poder acceder a un terreno. Por lo general, hace varios, lamentablemente, al no haber políticas de Estado, mucha gente ha usurpado tierras, fiscales. A mí me duele, como fueguina, ver cómo talan árboles milenarios, que son árboles que no se van a volver a recuperar. Entiendo la necesidad de la gente, pero también es doloroso, porque no está bueno que nadie haga nada y que se siga permitiendo el avance de eso, ¿no? Sí, yo casualmente... hoy leyendo algo me acordé de un programa que vi así de pasada, que esta es mi villa. Sí. Precisamente una villa en Ushuaia, que decís, bueno, cómo se traslada toda la estructura de la sociedad a lo que puede ser. Uno piensa que solamente en las grandes ciudades o en el conurbano, cómo se traslada ahí. Veías un paisaje que parece Walt Disney, parece de los Alpes, y gente viviendo en muy mala situación, con casitas muy precarias, calentándose también, como decimos, con nieve, sin servicios y metidos casi que no se ven dentro de la montaña. No, están metidos en la montaña. Y bueno, uno cuando llega en el avión a Ushuaia, mira para la derecha y tiene las montañas, y ahí se ve que hay, entre medio de las montañas, hay toda una franja que faltan árboles, y ahí se ven las casas de la gente, y bueno, lamentablemente no tienen agua corriente, bastante precario, digamos. Y bueno, y no hay un compromiso por parte del Estado para que pueda solucionar a nivel vivienda, ¿no? Eso. La vivienda es para unos pocos, no es para todos, digamos. Bueno, estamos en el Nieto de Catalina en este programa, en el segundo año. Estamos con Belén y con Delfina, hablando de Ushuaia. Y este tema, que es una zambita, se la vamos a dedicar a Vero. A Vero, de parte de La Correntada, para Vero, que nos está escuchando. Y bueno, escuchamos. Una serenata a orillas del río, se escucha mi voz, rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita a la Plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberdi, escondes tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Thank you. con tus 15 abriles, muchachita rubia, pollerita azul, como una glicina. Ibas por el Clínica perfumando el aire con tu juventud como una glicina. Ibas por el Clínica perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubut, siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, escondes tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. La Correntada, la primer radio comunitaria de San Pedro. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe. Seguimos con este nuevo viaje de Nieto de Catalina. Estamos haciendo el viaje más largo que nos ha tocado. Ya arrancamos con el mate. José preparó música porque vamos a tener unas cuantas horas de viaje. Estamos yendo a Ushuaia con Belén Mercado. Estamos con Belén en el estudio y con Delfina. Sí. ¿Sí? Y estamos en FM La Correntada, FM 92.7. Sí. Nos conectamos por el 1555-5587. Ustedes pueden mandar sus mensajitos. Y estamos en, nos escuchan por internet en lacorrentada.org. Han llegado mensajes. Nos saluda Mariano Domenicone. Nos mandó un saludito. Y nos mandó también un saludito al... Laura Larrea, un saludo para Delfina y para Belén, los que nos están escuchando. ¿Te gustó esta canción? Sí. ¿Esa zambita que escuchamos? Sí, mi mamá la conoce. ¿Tu mamá la conoce? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la conoce? ¿La canta ella? Sí. Sí, es una canción que le gustaba a mi papá, que contaba un poco del barrio donde él se crió, en Alberdi, en Córdoba. Alberdi. Ahí donde está la cancha de Belgrano, el gigante de Alberdi, como dicen. ¿La cancha del Belgrano? Sí, el gigante de Alberdi, como le dicen allá. Y bueno, mi viejo era fanático de Belgrano, así que ahí lo tiramos. Sus cenizas quedaron en la cancha de Belgrano. ¿En serio? Sí. ¿Te acordás de cómo se llamaba tu abuelo? Adán. ¿Cómo? Adán. ¿Adán? Sí. ¿Y te acordás de él? ¿Qué te acordás del abuelo? Ah, que comía asado. ¿Comía asado y hacía asados ricos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más te acordás? Que tomaba fernet. Ay, si no tomaba fernet no era cordobés, entonces. Entonces era un cordobés posta a posta. Tomaba fernet y era de Belgrano. Sí. Es más cordobés imposible. Si no, no es cordobés. ¿Sí? Claro. ¿Y en Ushuaia cómo le mandaban el fernet por avión? Sí. ¿Y lo ponía ahí en el en la caja? ¿En la nieve? Sí. Bueno, seguimos en este programa. La Correntada. La Correntada. De la FM La Correntada, como dice Delfina. La Correntada. ¿En qué... ¿Cuántos años tenías cuando estuviste en Ushuaia? ¿Tus padres fallecen allá? No, mis padres, una vez que se jubilan, porque Ushuaia, Tierra del Fuego, como siempre digo, es la isla de la fantasía donde pasan cosas que en el resto del país no pasan, como sueldos extraordinarios, índice de pobreza e índice de delincuencia muy bajo. No quiere decir que no haya, pero bueno, es bajo. Y mis viejos se jubilaron, como antes había una ley que decía que a los 25 inviernos de servicio te podías jubilar, se jubilaron obviamente muy jóvenes, y ellos volvieron a Córdoba, y ellos fallecen en Córdoba los dos. Ya estaban divorciados igual, fallecieron en distintas épocas, pero nacieron y murieron en su Córdoba natal. Así que... Después de 25 inviernos, así como decís, el Estado tenía un distinto régimen previsional. Claro, exactamente. Ahora hace un año, dos años creo, asumió una nueva gobernación y lo sacaron a este régimen, obviamente perjudicando a los que ya le faltaba uno o dos añitos para jubilarse. Y bueno, porque claramente los inviernos del día de hoy, como dije anteriormente, no son como hace 25 años. Antes sí era crudo salir a laburar todos los días. O sea, yo tengo recuerdos de mi viejo paliando la nieve para poder salir de casa, porque no había forma de salir si no. Entonces, en esa época sí se justificaba, digamos. Hoy en día, que justo hoy empiece a trabajar alguien y en 25 años pida jubilarse, era como que medio injusto, digamos, para esa gente. ¿Tu papá qué trabajo hacía, Belén? Mi papá trabajó en obras sanitarias. Ah, sí. Que allá se llama obras sanitarias, que es todo el tema que hace de las cloacas y eso, el agua, digamos. Cloacas. Y mi mamá trabajaba en la contaduría de gobierno, en la casa de Tierra del Fuego, en el gobierno. Había una casa. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo fue tu relación con el mar? Porque estás rodeada de mar, sumado a la distancia, sumado al crudo de los inviernos. Me imagino que de chicas habrás aprovechado esa cercanía con el mar y que te da una impronta, te da una característica que bueno, nosotros no estamos acostumbrados. Sí, en realidad, bueno, cuando era chica hacía kayak en la bahía, en la bahía de Ushuaia. Estaba bueno, era medio frío cuando uno se caía, pero bueno, era remar alrededor del San Christopher, un barco que quedó varado en la bahía y que la pala se te enriede en las algas, porque hay muchas algas, pero sí, estaba bueno. Me aboqué más a todo lo que tenía que ver con montaña, en realidad. Hice mucho esquí, yo. Esquí tanto de fondo, que es a nivel llano, y esquí alpino, que bueno, era subirnos a la punta de la montaña y tirarnos de allá arriba, sin importarnos si nos golpeábamos o algo. Sí, a toda velocidad. Y tenían que nadar. Sí, bueno. En realidad hice más ese tipo de deportes. Bueno, patín sobre hielo también, en el invierno, en una laguna que se llama la Laguna del Diablo, que dicen que desde la montaña se ve la forma del diablo, por eso se llama así. ¿Qué tiene forma de diablo? Dicen así, desde arriba de la montaña se ve así. Qué miedo, yo ni loco patino en una laguna se llama del diablo. Ni en patín. Así que, bueno, y esto que también era una actividad con un grupo de amigos y, digamos... Sí, siempre... Salía a esquiar. Sí, íbamos con... Me acuerdo que tenía a la vuelta una compañera, amiga de la infancia, que se llama Eugenia, y su papá siempre hizo mucho deporte y hacía esquí, entonces, bueno, íbamos con ellos a esquiar. para todos lados íbamos. Siempre en Ushuaia, ¿no? Digamos, todo lo que es deporte siempre queda ahí, no tenemos la oportunidad como acá en el norte que te agarras el auto, haces 6 horas y ya llegaste a otra ciudad y podés competir con otros chicos. Allá era muy acotado, digamos. Era como que competíamos entre nosotros. Entre y todos. En el verano, bueno, era una fiesta porque nos juntábamos todos los chicos del barrio y nos íbamos a juntar frutillas silvestres a la montaña a las 6 de la mañana, porque imagínate que en el verano a las 2, 3 de la mañana ya es de día. Y a las 11, 11 y media de la noche recién oscurece, así que era, mamá, vuelvo cuando baje el sol. Oh. Estábamos todo el día en la montaña. Cuando baje el sol. Claro. ¿Por qué? 11 de la noche volvía. ¿Y a las 6 de la mañana? Ya era re de día. ¿Y qué hacían? Ya nos íbamos a la montaña a juntar frutillas. ¿Qué, la montaña del diablo? No, ahí a la pista de esquí. Ah, la pista para de la, esquí. Para el lado del glaciar que tiene Ushuaia, el glaciar Le Martial. Ah. ¿Y a qué edad te venís? ¿Te venís junto con tus padres? No, yo a los 19 años me voy a estudiar a Capital. Como todos los chicos, a los 17, 18 años, ya los que tienen la posibilidad se van a estudiar porque obviamente la oferta académica es muy, muy baja allá. Entonces, bueno, me voy a estudiar a Buenos Aires. Yo ya tenía a mi hijo en esa época, el más grande, y bueno, me fui con el nene a estudiar. Y me fui y estuve viviendo más o menos 3 años en Capital. Y esa, me imagino que uno cuando estudia en otro lado, que se va a Rosario, Buenos Aires, que está 100 y pico kilómetros, se empieza a extrañar a los viejos, te pasa cualquier cosa, y bueno, de última hasta decir, mira, están a 1 hora y media, 2 horas de viaje, mi familia más cercana. ¿Cómo es esto de que te vas a estudiar a un lugar que estás a 2000 y pico de kilómetros? Exactamente. Y es duro. Es duro y no es para cualquiera, digamos. Muchos chicos, por lo general, a veces abandonan y se vuelven a sus raíces porque les cuesta. Porque de repente estás solo y ves a tu familia 1 o 2 veces al año, si se puede. En verano o en invierno. O a veces no los ves en invierno y los ves directamente en el verano. En el día. Claro, bueno, vos me ves todos los días. Pero sí, porque a veces te va a trabajar. Claro. ¿Y eso como qué es? Mañana. Eso es una, digamos, ya está, me imagino que asumido, de que, bueno, te tenés que trasladarte, no sí, te un podés desarraigo quedar. Por completo. Es, bueno, te vas y, bueno, acá tenés el carnet de la obra social, acá tenés que llamar el y... también fíjate. Del auto. Vale, arreglate. También el carnet del auto. Es una... Sí. ¿Eh? Y yo con un hijo, exactamente. Yo me fui siempre... Tuve la mentalidad de que nada, ninguno podía poner palos en mi camino. Que un hijo para mí no era una traba, sino siempre tuve esa, no sé de dónde sacó la fuerza, la realidad. A veces me pongo a pensar y no entiendo de dónde sale, pero bueno, sale. De la panza. Y entonces, ¿qué estudiaste, Belén? Estudié, nada que ver, organización de eventos. Me recibí todo, pero bueno, nunca ejercí. ¿En La Plata, me decías? No, en Capital. En Capital. ¿De enfermera? No, ahora soy enfermera. Pero en ¿y esa cómo época... fue eso, esa vuelta bueno. que vos naciste, te criaste en Comercio Civil, me decía que en las vacaciones ibas a Córdoba? ¿Cómo era eso de pasar de Ushuaia a instalarte en Capital? Y fue un es gran otra situación, es otra actividad. Sí, la verdad que fue un gran cambio. Yo siempre fui muy soñadora, así que me encantó. Me encantó y me gustó. O sea, creo que es necesario el desarraigo para que los chicos aprendan a valorar un montón de cosas que por ahí no valoran en el día a día. Aprendí muchísimo y crecí muchísimo en ese desarraigo tan grande que tuve. ¿Qué tuviste? Sí, bueno, y como hablábamos recién, a manejarte sola, porque ya es... Sí. Vos decís, bueno, mi familia está a 2000 y pico kilómetros, no puedo contar con ella, tampoco puedo, qué sé yo, Pero hacerla preocupar porque no. Claro, sí, sí, o sea, no, si te pasa algo, a no ser que sea grave, no le avisás ni siquiera a tu familia. Era así. Decir que, bueno, obviamente yo tenía mis amigos que también habían estaban viviendo en Buenos Aires, o por ahí tenía amigos en La Plata o en Córdoba, y bueno. ¿En La Plata? Sí, nos juntábamos y nos acompañábamos en el desarraigo. Y se iban. Bueno, estamos aquí en el Nieto de Catalina, este programa de la 92.7 FM La Correntada. Estamos con... Bueno, no importa, ya lo dijiste como tres Delfina veces. Y con Belén, que nos está acompañando. Sí. Delfina tiene muchas ganas de hablar. Sí. ¿Vas a hablar? No sé. No sabes. Estamos con Josefina, la que está ahí. La operación técnica, y Lucía de asistente. Porque no vino Vivi. Vivi está haciendo una torta de cumpleaños. ¿Para cuándo? Para hoy. Escuchamos un tema y seguimos hablando. ¿Cuál tema? ¿Cuál? Ah, ese. Un tema que habla de una chica que le canta a su tierra. También. En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar. De la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón, un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pinta ya la flor, azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver, yo te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver. Yo exploto, tú explotas, él se enoja, nosotros no nos aguantamos. Vosotros no os toleráis, esto es imposible. Esto es imposible. Yo contemplo, tú conversas, él consume, nosotros convivimos, vosotros concedéis, ellos contraen. La correntada construye. 92.7. Bueno, no vamos a decir que estamos en la correntada porque ya lo dijimos un montón de veces. Sí, lo dijimos tres veces. Tres veces, bueno. Sí, les cuento que esta Viviana nos mandó un mensaje que está haciendo una torta porque es el cumpleaños de Julián, cumple 18 años. Se quedó haciendo una torta. Igualmente manda un abrazo enorme para Delfina y Belén y dice que es hermoso haberlas conocido. Sí. Delfi, ¿nos querés contar? Porque yo no conozco, la verdad tengo muchas ganas de ir. Alguna vez voy a ir, vamos a ir. ¿A dónde? A conocer el glaciar Perito Moreno y me dijeron que vos estuviste ahí. ¿Cómo es eso? Que estuve, fui en barco. ¿Fuiste en barco? Sí. ¿Y? Igual fue hace mucho tiempo. ¿Y qué te acordás de eso? No sé, que solo vi hielo y fuimos en barco. ¿Viste hielo? Un hielo grande, grande, enorme. Sí, muchos hielos. Sí. ¿Y qué más? ¿Con quién fuiste? Con mamá y Timo. Y con mi hermano. Que es mi hermano que se llama Timo. Timo. ¿Y qué? Bueno, está lejos. Sí, está mucho. Lejos, me parece. Está lejos. ¿Y en el barco que te acercás hasta el glaciar? ¿Y ahí qué haces? ¿Qué te quedas? ¿Qué ves cuando? ¿Cómo te quedas cuando lo ves eso? Es como un cubito enorme. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y el agua qué color es? ¿Es como el agua nuestra? Sí. ¿Tiene este color el agua? Me parece que no, ¿eh? No, me parece que no, es que no me acuerdo. ¿Y es grande como que, como la isla, sí? Sí, muy grande. ¿Muy grande? Sí. ¿Y tiene muchos años? No sé. ¿No? No sé. Me parece que sí, que hace muchos años que está. No sé. ¿Y vos sabés lo que es un glaciar, no? Sí, no sé. ¿Qué es un glaciar? No sé. ¿Está el glaciar a cuánto de Ushuaia? No sé. Creo, si mal no recuerdo... A 100 kilómetros. No, mil, creo. Por ahí debe. La no, verdad que no me acuerdo bien porque fuimos... En auto, desde Ushuaia hasta el Calafate. Y ahí fue que tomamos un bote, o bueno, un barco. Un barco. Un catamarán, mejor dicho. ¿Cómo catamarán? Así se llama. No, se llama barco. Hicimos una excursión. Se llama barco en realidad. En el lago que nos llevaba. Barco se llama. Íbamos viendo de a poco pequeños icebergs hasta que veíamos gigantes y llegamos a otros glaciares más. Para un costado, digamos, de lo que... para como atrás, digamos, de... ¡Eran demasiado gigantes! Sí, eran muy gigantes. Pero el agua, me mentiste, el agua no es como la de acá. No, el agua es color turquesa, preciosa el color del agua. Y me gustó mucho cuando viajamos a Ushuaia. ¿Sí? ¿Qué sí. te gustó de Ushuaia? La nieve. ¿Fuiste en avión o en auto? En avión. ¿En avión? Sí. Me gusta ir en avión. ¿Está bueno? Sí. Llega más rápido que en auto. ¿Y la comida del avión te gustó? Sí, mucho. Ay. Y me dieron un alfajor de limón. ¿De limón? Sí. Sí, cada vez más escaso. No quiero ir otra vez a Ushuaia si me dan un alfajor de limón. El alfajor más caro de... Sí, la verdad que cada vez más. A mí me gusta todo. El alfajor de limón. ¿Del avión? Sí, solo probé. Solo hay que se venden en los aviones nomás. Los kioscos no sé. Sí. Acá en Canaleta no conseguimos. No, no consiguen. No era chocoarroz. No. Era alfajor de limón. Sí, alfajor de limón solo. Qué bueno. Y vos me contabas en el corte que cada movimiento que haces por vía terrestre desde Ushuaia tenés que pasar a cruzar a Chile. Claro, tenés, en total pasás cuatro fronteras porque no hay acceso desde, digamos, vos no podés llegar a Tierra del Fuego por solo por el lado argentino. Tenés que pasar por Chile, Argentina, Chile, Argentina. Sí. Y tenés que cruzar el Estrecho de Magallanes para que conecta a la isla, ¿no? Porque está separado, digamos, de si uno ve el mapa, parece que estaría por un aparte, pero en realidad está todo conectado por la cordillera que sigue por el agua, digamos. Y esa barcaza es también de Chile. Entonces, la concesión la tienen los Chile. Y bueno, ahora mi hermano está en la peluquería, está solo. Y así que bueno, tenés que llevar todos los papeles como si irías, no sé, a salir del país, pero es una picardía. Salimos del país, mami. Ahí sí, dos veces, ¿sabes? No, dos veces no, muchas. No, Delfi, ¿dónde fuimos? Y bueno, me decías que viniste a Buenos Aires a estudiar y sí. A San Pedro, ¿cómo llegabas, Belén? Bueno, yo conocí San Pedro porque tenía unos amigos que vivían acá y me gustó, me encantó porque me gusta mucho la naturaleza y tiene mucho verde San Pedro. Y aparte que me hacía acordar a Paraná, que a mí me encanta Paraná y bueno, decía, es un mini Paraná dentro de Buenos Aires. Y bueno, hace 4 años cambia por completo mi vida cuando fallece mi papá, que era mi pilar. Y levanto campamento, en ese momento vivíamos en Ushuaia, levanto campamento y me vengo a vivir a San Pedro. O sea que hace 4 años estabas en Ushuaia todavía. Sí, hace 4 años todavía estaba en Ushuaia. Y ahí decido venirme para acá, porque bueno, estamos cerca de Capital y como Delfi nació con una discapacidad, nos demanda muchos médicos y demás. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y decilo vos. No sé, vos decilo. No me acuerdo. Espina bífida. ¿Ah? Mielo, menín, gocele. Es verdad. Y ahí sí, referiendo, sí, como decís, el norte. Por una cuestión, la cantidad de gente, la cantidad de profesionales. Sí, todos los chicos que tienen algún problema de salud en el sur, venimos al norte. Hay mucha gente que ha decidido instalarse en el norte por cuestiones de salud. No soy el único caso. Conozco mucha gente. Y yo voy a la escuela 27. Eso de que Dios está en todos lados, pero atiende. Pero atiende en Buenos Aires. Cuando vas al... Nosotros hemos ido al Garrahan y hemos estado instalados en grandes centros. La atención de excelencia y los profesionales más capacitados, vos elegís, toda tu vida la enfocás en eso, digamos, la enfocás en armarte la vida a partir de eso. Sí, la realidad es esa, o sea, yo me queda mucho más práctico, si tengo que ir al médico voy y vengo en el día, antes era ir, vivía en Ushuaia y capaz que me venía derivada 3-4 meses a Buenos Aires y yo estaba alquilando en Ushuaia, pero estaba viviendo 4 meses en Buenos Aires y dejaba a mi hijo allá, me venía solo con Delfi, o sea, era todo un trastorno a nivel familiar. Un lío. Sí, un lío, y bueno. Yo tengo razón. Que decidí cuando mi papá falleció, nos vinimos para acá. ¿Y queda familia tuya allí? ¿En Ushuaia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién está en Ushuaia? Mi tía y mi primo y mi prima. ¿Cómo se llaman tus primos? Mi primo se llama Felipe y mi prima Camila. Y después tenemos una familia del corazón, que siempre digo yo. Y bueno, a mi tía le digo tía. Claro. Que siempre es la familia que elegimos, digamos, que siempre nos acompañaron y hasta el día de hoy seguimos en contacto. Y cuando vamos a Ushuaia, vamos a la casa de ellos y todo. Y tengo mis amigos también, Ah, y yo también, los míos del jardín. Claro, Delfi fue al jardín allá también. ¿Fuiste al jardín en Ushuaia? Sí. Ah. Y bueno, a ver vos, Delfina, decime, y acá en Canaletas. ¿Qué? ¿Cómo llegaste acá a Canaletas? ¿Por qué te conocemos nosotros? Nosotros ya te conocíamos, no es que te conocimos en el programa. Claro, ¿qué haces vos acá? ¿A qué venís a Canaletas? A remar. Sí. ¿Qué haces, canotaje? Sí. Entreno acá. ¿Hace cuánto que venís? Sí. desde el verano, más o sí, menos. Sí, hace desde mucho. Diciembre. Hace un montón. Hace un montón. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y vos te ves que te vas mejorando o vas sí. para atrás? Como el cangrejo. ¿Eh? O sea, ves, el viento me lleva a mí. ¿El viento te lleva a vos? ¿El viento te lleva a vos? Sí. Pero bueno, ¿qué más hiciste? A ver, contanos, porque la gente que nos escucha no te conoce, no sabe lo que hacemos. No. Remamos acá en un lugar, les cuento a los oyentes que no conocen nuestro lugar, que es la Cooperativa Las Canaletas. Funciona sí. una escuela de canotaje. La escuela. Una escuelita de canotaje donde los chicos reman. Pero remamos sí. en un lugar que es un riacho que el agua corre mucho. Sí. Tiene mucha fuerza, entonces hay que tener polenta porque si no el agua te lleva y te lleva a aparecer en el barco. Me sé bastante, está la corriente. Entonces, Delfina empezó remando acompañado con alguien y ahora ya rema sola, incluso a... Tampoco tan sola. Ha competido. No, ¿a dónde fuiste la otra vez? Que fuimos de camping, todo. A Luján. A Luján. Sí. Con los chicos. Y ahí era donde íbamos a competir, pero se canceló. Se canceló. Sí, después lo hicimos acá en el Náutico. En el Náutico. ¿Y te acordás que nos agarró la lluvia? Contale eso a la gente. Sí, nos agarró la lluvia. 5 meses sin llover el día que nosotros vamos de campamento. Sí, pero pude remar. Estuvimos 5 meses de sequía, se secaban hasta los... se caían los pajaritos del calor y nosotros el día que decidimos salir a viajar, a irnos de campamento, llovió como nunca. Sí, llovió mucho. Relámpagos, truenos, viento en el medio del campo. Pero después en el Náutico hacía un frío. Después hacía frío, exactamente. Bueno, esta es la vida de la vida. La vida del palista. Del palista, sí. Y también tuvimos una cena ahí, en Luján. En Luján, sí. ¿Y qué más hicimos? También desayunamos ahí. Desayunamos, hicimos fuego. Sí. Hicimos un fogón. Sí, yo tiré palito al fuego. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó eso, no? Sí. Tiré palitos al fuego. Eso en Ushuaia no se puede hacer, en un campamento. No podíamos. Bien. Medio. Se complica. Fresco. Pero se puede, poder se puede. El que lo hacemos, lo hacemos. Bueno, Belén, y nada. ¿Volverías a Ushuaia? Siempre hacemos la pregunta esta a nuestros invitados. Si vos tenés pensado en tu vida, decir, bueno, organizarte, decir, bueno, yo me gustaría volver, instalarme. ¿Pensaste en eso? Sí, en realidad a la gente de Ushuaia nos pasa lo mismo siempre, que los que estamos lejos. Es ese amor-odio que tenemos por Ushuaia, porque cuando estamos lejos extrañamos y cuando estamos allá nos queremos matar, porque decimos, no, estamos re lejos, llega un fin de semana largo y te quieres morir porque no puedes hacer nada, a no ser que tengas plata para tomarte un avión y venirte al norte, digamos. Claro. La realidad es que sí, nací en Ushuaia y me gustaría, obviamente, siempre digo, el día que me muera, que mis cenizas las tiren en Ushuaia. Pero si tuviera que elegir un lugar en donde envejecer, sería Córdoba. No volvería por el hecho de que el costo de vida es altísimo y estar sola con mis hijos hace que sea más difícil. Entonces, y la realidad es que estar acá en el norte me acompaña mucho en el tema de lo que es la inclusión social de Delfina, por un lado, el tema de la salud y la vida que se lleva acá en San Pedro es una vida linda. Obviamente hay inseguridad como en todos lados, pero los chicos todavía pueden andar en bici, pueden ser parte de un club o de una cooperativa y se acompañan. La realidad es esa. Sí me gusta volver, obvio, y cuando voy lo disfruto y cuando me vuelvo lloro como una marrana, pero sí... No volvería para vivir. Empezar de cero en Ushuaia sí. me sería imposible porque es muy caro todo. Así que, a no ser que me gane el lote, una cosa de esa, que te dará una camionada de plata. Un millón de plata. Claro, tampoco pasaría porque no juego, así que... Sí. Bueno, ¿te gustó estar acá? Sí. ¿Te gustó la radio? ¿Ya habías estado? Sí, había estado una vez. Una vez, ¿eh? Sí. Bueno, esto es El Nieto de Catalina. Estamos en la 92.7 FM en La Correntada. Otra vez. Ya lo dijimos otra vez, la cuarta vez que lo decimos. No, es 5 veces. 5 veces. Le agradecemos a a José, que están los controles, a Josefina, a los nuestros oyentes, los que nos mandaron mensajitos. Nos han pedido unos temas, vamos a ver si en la próxima edición del programa los pasamos. Capaz que venga otra vaca. ¿Capaz que venís otra vez? No sé. Vamos a ver, depende cómo te hayas portado. Ahora Josefina nos va a decir, te va a poner, como viste, con el número así, tarjeta roja, tarjeta verde. No, tarjeta verde sí, si y tarjeta roja no. Si te pone tarjeta verde, se puede seguir viniendo. Tarjeta roja... Bueno, gracias Belén por... ¿Que alguien me ponga tarjeta roja o verde? Verde. Ah, verde. Pero no tenés. Ahí, pero igual no importa. Mirá, ah, mira, esta tarjeta. Ah, verde. Tarjeta verde. Bueno, muchas gracias Belén por... Esa sí es una tarjeta verde. Por haber venido, por haber compartido tu vida, tus vivencias. La verdad que muy bueno. A pesar de que compartimos acá la actividad, compartimos con Delphi, nunca habíamos tenido posibilidad, tomamos muchas veces mate con el resto de los papás, nunca habíamos hablado, y bueno, gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. ¿Nosotros la pasaste bien? Sí, la verdad que les agradezco el espacio. Y también a Vero. Sí, a Vero ya la saludamos, Delphi. Ya sé que la saludaste. Y la verdad que estuvo bueno recordar cosas y que por ahí no recordaba o que estaban en la memoria, pero uno no las tenía muy presentes. Así que sí. Gracias. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes. Hoy hacemos una especial mención para los que creemos, es el Día de la Virgen de Luján. Es patrona de nuestro país y patrona del camino. Así que sí. Este programa que tiene... Precisamente es un programa de ruta, de viajes. Ponemos nuestra vida, nuestros proyectos y nuestros deseos en sus manos. Gracias, José, y nos vemos el próximo martes. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos a reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.